Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel. Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel. Se esconde en la arena, bajo la luna llena. Si vos no la ves, ella te pica el pie. Ahora te reís, y si te pica te morís. Ahora vos cantás, y si te pica vos llorás. Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel. Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel. Se enrosca en un palo y toca el cascabel. Parece un instrumento, pero no lo es. Ahora te reís, y si te pica te morís. Ahora vos cantás, y si te pica vos llorás. Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel. Cascabel, cascabel, cascabel, es la víbora de cascabel.